La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Programa... ¡Epa! Hola, hola, hola. Programa número 902. Programa número 902 de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Estoy probando diferentes tipos de barbijos. Ahora mismo estoy con un barbijo de... Sin limón, sin nada, solo jean. Claro. Sí, de jean, de jean, de tela de jean. De tela... Ah. La tela con la que se hacen los pantalones. De Gean. De Gean, ahí está. Vos decís que se me escucha más metido adentro de un pantalón que antes. Sí, sin duda, claramente, sin duda. Que sin el duda. Otro barbijo. Pero el otro barbijo me lo olvidé en mi casa. ¡Ah, qué cagada! No lo puedo ir a buscar ahora, así que al menos el programa de hoy será metido adentro de este pantalón. Qué bueno que saliste de tu casa y por lo menos saliste con algún barbijo antes de subirte al tren y a los bondis que tenías que tomar para ir a la radio. Bueno, por ahí en algún corte hago el cambio y voy a buscar a la parte de la casa el barbijo correspondiente. Escúchame, ¿no querés que te regale una lengua rolinga para que le bordes, para que le cosas a ese barbijo? ¿Un bordadito de una lengua rolinga? Ah, podría ser. ¿Alguien ya pensó en lo que va a ser el verano debajo del barbijo? Es un peliculón ese, ¿eh? A mí me está pasando que me molesta mucho el bigote. Me estoy por afeitar. Qué declaración de Vélez, ¿eh? Es que... ¿Cuál es el sentido? Solo me molesta a fines del barbijo, digamos. Es duro pensarlo. Sí, bueno, pero es una cuestión de supervivencia. Viste que el ser humano se fue adaptando a la naturaleza y fue modificando su ser. Yo estudié mucho biología, creo que en biología es esto, incluso mucha historia, y allí en los libros dice que el hombre fue modificándose y fue pasando de el homo encorvado al homo erectus, ¿no? ¿No era así? Tenía así, decía ese nombre. Era Australopithecus, Homo encorvado, Homo erectus. Así venía la lista venía así. Bueno, yo leí eso, no sé si estaba bien el libro que leí. Y me parece que se viene ahora nos vamos a tener que adaptar a esta nueva realidad que nos propone la naturaleza. Y entre otras cosas, el bigote ya no va. Bueno, listo, para el próximo programa, te vele sin bigote. No sé si para el próximo programa, porque además es algo que debo consensuar con las personas, con una de las personas con la que convivo, por lo menos. Claro. Pero pues, es un plan que comparto con la audiencia, porque me molesta. Me siento ahora que cuando hablo, el jean se me escapa de la boca, pero en milésimas de segundo vuelve y choca contra una pantalla que me pincha a mí mismo. ¿Sabes qué me imagino abajo de ese bigote? ¿Qué? Yo me imagino que te afeitas el bigote y te queda la marca blanca, como cuando tomás sol, te quemás con lentes puestos, por ejemplo. Para mí te afeitas el bigote y te queda la forma blanca en la cara. Bueno, esa es la otra. Se viene durante el verano la... ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar la marquita? Como queda la marquita del corpiño, o a nosotros nos queda la del short o la zunga, lo que sea que uses. Yo no tengo drama, yo no voy a tener drama igual. ¿Una marca de sol de barbijo? Vamos a ver. Yo no voy a tener drama, eso estamos completamente seguros. Yo huyo del sol, me pongo protector 50, me mantengo bien alejado de todo eso, así que voy a estar igual que cada año. Bueno, como verán, hoy nos planteamos abordar temas fundamentales de la vida, importantes. No vamos a distraerlos y a distraerlas con cosas banales. De ninguna manera vamos a hablar solo de cosas importantes. Porque aparte, la situación está bárbara, ¿o no, Fer? La situación económica, la situación pandémica, la situación en general del mundo. Está todo bien. Está bárbara. No hay de qué hablar, no hay de qué hablar. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un programa así, descontracturado, en el que uno cuente estas cosas y no más. Así que bueno, veremos qué sigue en el programa. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, la calle no es un lugar para vivir, ya lo sabemos, lo decimos todo el tiempo, pero la calle es un lugar donde vive mucha gente, aunque no sea un lugar para vivir, y cada vez vive más gente. Hemos charlado en el marco de esta pandemia ya con Horacio Ávila, que es de integrante de Proyecto 7, una de las organizaciones sociales que está intentando, digamos, torcer esta realidad. Están además presentando un proyecto de ley nacional de situación de calle en el Congreso, y por eso lo volvimos a convocar a Horacio, lo tenemos en línea para charlar. Horacio Ávila, bienvenido aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero en el aire de La Retaguardia para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, la intención que teníamos hoy es hablar sobre este proyecto que presentan para intentar llegar a una ley nacional de situación de calle, que comparten con el MTE y con el Movimiento Popular La Dignidad. Sí, en realidad es una cuestión que viene de muchos años ya. Es la tercera vez que se presenta un proyecto de ley. La primera no prosperó demasiado, la segunda llegó hasta la Comisión de Hacienda, y ahí la Comisión de Hacienda, obviamente en un gobierno macrista y con una mayoría macrista, no le van a poner plata a los negros, así que sabemos que hasta ahí llegó. Y bueno, y apostamos que esta vez, sobre todo en el marco de la pandemia, donde ha recrudecido tanto los niveles de pobreza, podamos por lo menos pelearlo de manera digna y que, no sé, apostar a ver si puede salir antes de diciembre. ¿Le viene pasando entonces un poco lo que a las pibas con el aborto? Sí, yo creo que, si bien la comparación es un poco grande, ¿no? Porque lo de las pibas o el feminismo, el aborto es algo que ya tendría que haber existido hace muchos años. Uh-huh. Sin duda, no tenemos tampoco mucho por qué se pospuso esta vez también, ¿no? Porque era el momento, o sea, también sí. Ha recrudecido, por lo menos desde nuestro lugar, ha recrudecido fuertemente las mujeres, uh-huh, y mamás en situación de calle por el tema de la violencia machista que existe en estos momentos en las casas, en un contexto de encierro, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad que creemos que son leyes que son absolutamente necesarias, que hace muchísimos años que deberían existir, no porque resuelvan las problemáticas, porque en realidad no las resuelven, es una realidad, pero sí da determinadas herramientas e instala determinadas políticas públicas que permiten y posibilitan que los sectores tengan la posibilidad de tener una calidad de vida un poco más digna, ¿no? Uh-huh. Y por eso vamos por esto, entendiendo que cuando se aprobó la ley en Ciudad, ya por el 2010, fue un impacto fuerte, obligó a determinadas políticas públicas, hubo cambios en todo lo que tenía que ver con el sector, y también además hubo fallos judiciales sumamente importantes que se pudieron dar a través de esta ley. Entonces creemos que acá puede ser lo mismo, además porque en Ciudad existe toda una estructura en relación a la situación de calle con la cual no estamos de acuerdo, que seguramente no funciona, funciona muy mal, pero existe. En el claro. resto de las provincias que hemos viajado y con las cuales tenemos contacto, la verdad que no hay absolutamente nada, ni siquiera lugares donde la gente pueda dormir, ¿no? Es aberrante lo que pasa en el interior del país. ¿Qué regularía una ley nacional? Nosotros decimos todo el tiempo, porque ustedes lo plantean así desde Proyecto 7, que la calle no es un lugar para vivir. Entonces, ¿una ley qué es lo que regularía? Regularía el todo de lo que son los derechos constitucionales y los derechos humanos y universales que en determinadas situaciones o determinadas problemáticas son como una declaración de buenas intenciones, pero no son efectivos, digamos. O sea, estaríamos hablando de trabajo, de salud, de educación, de no discriminación, estaríamos hablando de la integración y la inclusión en todo lo que tiene que ver con la urgencia, ¿no? Es decir, darle urgencia al tema de adicciones con los compañeros en situación de calle, estaríamos hablando de no pensar que la situación de calle se resuelve a través de un subsidio habitacional o de poner un techo arriba de nuestras cabezas, sino que tiene que ver con todo un contexto un poco más amplio que hace a toda una persona, ¿no? Y sobre todo con la estabilidad de ese proceso, porque acá el tema es que por lo menos en ciudad, básicamente, la gente entra y sale de la calle como nada, porque claro. no se sostienen los programas de manera correcta, no se cumplen con los plazos, y un montón de cuestiones que hacen que la gente entre y salga, y eso es un desgaste terrible para cualquiera. Y además hoy también tenemos que entender que hay tres generaciones de situación de calle. O sea, hay criaturas que hoy en día los únicos baños que conocen son los baños de bares, ¿no? Claro. Aprender a usar un inodoro en un bar. Eso es terrible. O sea, lo mismo que decíamos hace 10, 15 o 20 años de la gente que habitaba las villas, hoy lo decimos de la gente que habita la calle. Sí, yo creo igual que para mí, para nosotros por lo menos es muy difícil separar, y lo hablamos con estas orgas que vos mencionaste, es muy difícil separar un cartonero de un compañero en calle. Es muy difícil separar situación de calle de compañeros de la villa. O sea, tiene mucha similitud, y seguramente las estructuras y territorio es diferente, pero en realidad hay muchísima similitud. Vos sabés que nos pasó con el censo, de los dos censos que hicimos, que participaron muchos compañeros de las villas, y ahí ellos entendieron y se sorprendieron de lo equivocado que estaban con el concepto que tenían sobre las personas en situación de calle, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, básicamente. Además, hay un montón de... O sea, vos ves la toma de Guernica y decime cuál es la diferencia con una rachada de Congreso, ¿no? O, no sé, la famosa veredita, te acordarás de la veredita cuando fue entonces desalojada en Mataderos. También, sí, sí. No, es decir, mencioname alguna diferencia con las grandes ranchadas de la autopista ahí sobre Brasil. O sea, no existe, claro. No existe, lamentablemente, ¿no? Entonces creemos que bueno, esta ley también, que el proyecto de ley, igual que en Ciudad, como plantea el riesgo de situación de calle, para aquellos inclusive que hoy por hoy están sosteniendo como puede un techo y algunas cuestiones, puede beneficiar a un montón de gente que si no está muy desamparada, que no va a encontrar respuestas ni va a encontrar resultados de ningún lado. Estamos charlando con Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, una de las organizaciones que está ahí acompañando desde, en muchos casos, haber pasado por situación de calle individualmente, están ahora acompañando a las personas que están en esta situación, intentando mejorarles la realidad. Vos decías que la ley en la Ciudad de Buenos Aires generó algunas mejoras. Como siempre estamos viendo, estamos corriendo detrás de las necesidades. Estaría bueno repasar también qué fue lo que cambió para también entender por qué la necesidad de una ley nacional. No, bueno, cambiaron. En principio cambió que no haya una sola visión sobre la problemática, o sea, que no sea solamente el Estado o el gobierno de la ciudad el que diga cómo hay que hacer las cosas y qué cosas hay que hacer, ¿no? Porque nos parece que es mucho poder desde ese lugar definir sobre la vida de otras personas sin que haya otra forma. No sé, cambió en esta cuestión de que pudimos armar los centros de integración y que demostraron ser una alternativa más que válida para la gente y que funcionan organizados, coordinados por la misma gente que los habita. Cambió en relación a que mucho dinero que no le llegaba jamás a la gente, hoy le llega a través de las organizaciones, a través de algunas que están laburando a conciencia, le llega directamente los recursos a ellas y encima produce algún tipo de trabajo, ¿no? Que les permite alquilar lugares y demás. Cambió en relación a que, bueno, se le dio una visibilidad muy fuerte y que a partir de ahí hay una interlocución válida con el gobierno de la ciudad, a través nuestro o de otros, que te permite dar la discusión. Y también la cuestión de que antes se podía hacer cualquier cosa con la gente y hoy no. Hoy no, porque claramente saben que estamos encima y que hay un montón de situaciones. No sé, cuando empezó la pandemia no tenían protocolos para los dispositivos y nosotros presentamos un amparo y automáticamente tuvieron que sacar un protocolo. O sea, un montón de cuestiones que digo, en esto de que no se maneje desde un solo lugar cualquier problemática habilita a que no se puede hacer con la gente lo que se quiera, y nos parece que en la provincia es lo mismo. En la provincia hay mucha represión policial, sabemos que hay muchos pueblos o muchas ciudades grandes del interior del país que son feudos, ¿no? Uh-huh. Vos te parás en Córdoba capital, tenés una iglesia, una comisaría y un banco, o sea, cada tres cuadras una iglesia, una comisaría y un banco. Uh-huh. Es muy claro, digo, cómo se maneja ahí, y ahí los compañeros van a Plaza San Martín, los levantan a las 9, 10 de la noche con un micro y los llevan a los lugares que ellos quieren, y si no van, los meten en cana. Entonces, hay mucha represión en Paraná, es terrible la represión que hay con mis compañeros, no hay un solo lugar donde puedan ir a dormir, y así en distintas provincias que uno ve que realmente, si bien se la pasa mal acá en la ciudad, en el resto del país se la está pasando terriblemente mal, ¿no? Uh-huh. Horacio, el proyecto lo va a presentar Federico Fagioli, que vive en un barrio popular que fue producto de una toma de tierras. Uno le ve una puerta de entrada amigable, pero después ahí adentro, ¿qué pasará? No sé, Fede es un compañero que conocemos desde hace mucho antes que fuera diputado, que tuviera la suerte de ser elegido diputado y de esa enorme responsabilidad que implica ocupar ese lugar, y como vos bien decís, viene muy de abajo, es algo que nosotros respetamos mucho, pero no creo que dependa exclusivamente de él. Yo creo que depende también del resto de las organizaciones, cómo militemos esa ley, cómo ese proyecto, perdón, cómo le pongamos garra, el primer paso está hecho, porque el proyecto de ley ya fue presentado, ya está, ingresó en el Congreso y ya tiene el número de expediente. Ahora, el segundo paso es militarla y laburarla lo suficiente y lo necesario como para que eso se apruebe, y obviamente viene más complejo, que es que después se cumpla. Pero también en este contexto de cuando se armó la ley, estuvo gente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación sentada con nosotros, el Ministerio de la Mujer también sentada con nosotros, de Elia Alcorta, estuvo gente de Cedronar sentada con nosotros y de algunos organismos que nosotros consideramos que eran absolutamente necesarios o son absolutamente necesarios para poder cumplimentar con esta ley. O sea que hubo como ciertos acuerdos previos también, si se quiere, a nivel ministerial y a nivel político, para que esto no sea, queda un proyecto de ley ahí y vemos si alguien le da bola. O sea, claro. Nosotros estamos, O sea, para serte sincero, nos condiciona muchísimo, como la mayoría de las situaciones, la cuestión de la pandemia, ¿no? Respetar el aislamiento, entender nuestra responsabilidad como referentes y como personas frente a esta pandemia. Pero si no, tendríamos una mesa todos los días en la calle instalada 24 horas juntando firmas y haciendo promoción para que la ley se empiece a tratar. Pero bueno, esto que nos toca hoy, lamentablemente, en algunas cuestiones nos condiciona, pero insisto que no depende exclusivamente de Federico, sino que también de lo que nosotros podamos hacer, y sobre todo los compañeros en situación de calle. Bueno, nosotros la lógica del Proyecto 7 es que ellos sean protagonistas, que se adueñen y se apropien de esa ley, de esa idea de ley, de ese proyecto de ley, y que entiendan que es una herramienta que les va a servir fundamentalmente para poder empezar a pelear de manera más eficaz por los derechos que les fueron violados, que les fueron arrebatados, que les fueron robados. Y para eso estamos ahora armando una campaña fuerte en todo el interior del país, donde va a haber testimonio de compañeros del interior, y nos parece que la voz más importante es la de ellos. Sí, totalmente, sobre todo porque muchas veces, como ya dijiste a lo largo de esta nota, ¿no? Circunscribimos el problema a las grandes ciudades, y si bien es cierto que la cantidad de gente que está en situación de calle es mayor en las grandes ciudades, eso no va en desmedro de que desconozcamos que esta realidad es una realidad de alcance nacional, así que estaremos atentos y atentas a ese laburo que harán a nivel nacional. Y esperemos que el recorrido del proyecto de ley sea el que tiene que ser, que no se quede dormido en algún cajón, que sea tratado en el Congreso y que después vendrá, si eso sucede, que ya es una lucha en sí misma, después vendrá la lucha de que esa ley se empiece a aplicar. O sea, la vida es una lucha, vos lo sabés, y confiamos en el camino que están recorriendo desde el Proyecto 7. Te agradecemos esta charla, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias por siempre difundir estos temas y por darnos la posibilidad de la palabra, y sí, tal cual, la vida es una lucha, así que seguiremos en la lucha. Un abrazo. Abrazo. Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, la organización social, la verdad, de las que están peleando por cambiar la realidad de las personas que viven en situación de calle. Natalia Bernades, nuestra compañera, es quien desde la retaguardia más acompaña esta tarea nuestra de difusión complementaria a la tarea que desde Proyecto 7 realizan en la calle, para presentar entonces el proyecto a través de Federico Fagioli, el diputado nacional del Frente Patria Grande, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, la organización desde la cual empezó su militancia más pública Juan Grabois, y el Movimiento Popular La Dignidad, al que pertenece Fagioli históricamente. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento Travesti Transsexual, presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Del canal de YouTube de La Retaguardia, ¿cómo estamos? Audiovisuales a full, Tremendo. Tremendo. Pero en realidad, yo lo voy a contar así, abiertamente, a compartirlo con nuestra audiencia. Esa iba a ser una transmisión que se iba a hacer a través del Facebook de Furia Traba. Florencia Agustina, así se llama en su Facebook, Florencia Guimarães García, referente travesti, activista, que asumió además ahora un cargo en el municipio de La Matanza para atender la problemática, o para intentar atenderla desde ahí. Iba a participar de una charla, participó de una charla junto a Agustina Ponce, que es una chica trans de Mar del Plata, junto a María Eugenia Otero, nuestra María Eugenia Otero, integrante de La Retaguardia y del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, y Claudia Bani, que también es parte del postítulo, porque la idea era charlar sobre la ESI y las trabas. Y la verdad era que nos pareció una idea muy piola. Euge se enganchó de una, se iba a transmitir desde el Facebook de Flor, no sé qué pasó. A mí me llamaron a los gritos y me dijeron, che, danos una mano para que esto salga a horario, y lo íbamos a transmitir por el canal del postítulo. Y viste que Gmail, vos tenés que, que te loguees en el mail no implica que si después saltás al YouTube estás logueado con el mail. Bueno, la cuestión es que me di cuenta que estábamos transmitiendo por La Retaguardia media hora después, cuando vi el loguito de La Retaguardia en el YouTube. Así que por eso tienen esa transmisión, que mucha gente lo decía, pero ¿cómo no no difundieron desde La Retaguardia esa charla? Bueno, por estas cosas. Porque en realidad terminó siendo un error que lo transmitiéramos por el canal de La Retaguardia. Aclarado esto, charla entre Agustina Ponce, Florencia Guimarães García, María Eugenia Otero, Claudia Bani. Hay un segmento que vamos a escuchar ahora, que es fundamentalmente el de las chicas trans, el de Flor y el de Agustina, hablando sobre sus infancias, hablando sobre su escolarización. Es tan solo un segmento, como te dijimos, el video completo merece ser visto y lo podés ver en el canal de YouTube de La Retaguardia, pero aquí tenés un adelanto más que interesante, mirá. Atraviesa a muchas de nosotras muchas cuestiones comunes, valga la redundancia. Esa Florencia Guimarães. Te hacen sentir, vas creciendo con esa subjetividad hecha trizas, ¿no? Por decirlo de alguna palabra, ¿no? Te van destrozando de a poco, porque todo el tiempo, es verdad esto, te hacen sentir que no sos parte de nada, que estás mal, o sea, todo lo que vos haces está mal. Entonces muchas personas recurren a esto que le llaman el closet, muchas personas, nos sucede con muchas adolescencias, con intentos de suicidio, muchos problemas de trastornos alimenticios, no sé, cada persona también lo va manifestando como puede, ¿no? Porque esto realmente es muy violento, estamos hablando de violencias, estamos hablando también de un mundo adultocéntrico, ¿no? Que es castigador, que no le importa lo que diga la infancia, la niñez, no les interesa, ¿no? Y ahí podríamos hablar también de las infancias travestis y trans, ¿no? Que son tan invisibilizadas, que son tan castigadas, que son expulsadas también de todas las instituciones. Realmente te hacen sentir como el orto. Yo, para dejarla a Agus, ayer hablaba justamente, dimos una charla sobre ESI acá en La Matanza. Yo me identificaba como marica, ¿no? Yo no me reconocía como travesti, ni trans, ni nada. La niñez, lógicamente, estamos hablando hace muchos años, en los 80. Yo sabía que no me sentía ni me identificaba, digamos, como una mujer, pero tampoco como un varón. Pero lógicamente que sí, me atraían más las cuestiones de las expresiones femeninas y era mi expresión de género, ¿no? Yo era la típica mariquita, súper mariquita, y así lo pagué desde el primer grado hasta que terminé la escuela. Yo lo cuento en mi libro, creo también. Yo desde primer grado hasta séptimo grado no tuve nombre. O sea, sí tuve nombres, pero ni siquiera era ese nombre que me asignaron o me impusieron al nacer por mi genitalidad. Mi nombre desde el primer día de clase fue trolo, puto, maricón, tragasable, mariposón, constantemente todos los días de mi vida. Yo salía al patio y caminaba y era, trolo, maricón, puto, salía, iba al baño. Desde los 6 años hasta los 13 que terminé la secundaria. Todo el tiempo atravesé eso. No pude ir al baño porque las veces que fui al baño me manosearon, me bajaron los pantalones, ¿no? Todo esto que no me pasa a mí, le pasó a un montón de compañeros y compañeras y compañeres. No es que me pasa a mí solamente. Yo cuento porque fue en lo personal. Una docente me dijo maricón frente, 10 años, cuarto grado, frente a todos mis compañeros y compañeras. Los de turno tarde, estamos hablando de una escuela muy grande, los de turno tarde sabían que había, como ellos decían, un trolo en turno mañana, ¿no? O sea, toda la primaria, de primer grado hasta séptimo, porque en esa época era así, la atravesé entre todas estas violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo después también, no? A veces nos preguntan, y yo ahí siempre la cito a Susy Shock, no pretenden que una termine siendo una resentida, ¿no? Es así, muchas veces terminás, porque te sacás las uñas, porque después de eso vino la prostitución. O sea, es una cadena de violencia desde la niñez y, en este caso, una familia que acompañó como pudo, porque yo no culpo a mi familia, no, porque es parte de la sociedad, es como decía Agus, también decir que todos los varones son violadores, que esto... No, porque también es un sistema, es cultural, está legitimado, están educados así, hay que trabajar para que entiendan que esto no está bien, punto, ¿no? No caer en la culpa, ay, sos esto, porque si no, es todo lo contrario. Pero es muy violenta la institución educativa. Yo creo que falta mucho, y esto sigue pasando, porque yo fui, estoy hablando del año 86 hasta el 93, tenemos casos que nos llegan de niñas y adolescentes trans, hoy, 2019, ahora ya 2020, que sigue pasando lo mismo, que el baño de nenas no, porque las pibas se quejan, que el baño de varones no podés, bueno, vamos a ver si te damos el baño de los profesores, esa no es la solución, que no te podés pintar las uñas, porque las uñas se pintan las mujeres y vos tenés 14, 15 años, que no podés estar con tu noviecito en el patio porque eso está mal, porque eso es para los nenes y las nenas, eso hace que una deje la escuela, ¿no? Cuando hablamos de la expulsión de las escuelas, porque nadie se siente cómoda ahí. Bueno, te dejo, Agus. Yo digo, bueno, sí, opresión, se puede sentir opresión a los 16 años, perdón, a los 6 años, pero les voy a contar una cuestión que es muy autorreferencial también. Yo terminé mi estudio secundario, obviamente, de grande. Yo en este momento tengo 38 años, empecé hace algunos años la carrera de abogacía, pero terminé el secundario en el bachiller de adultos, que se llama así, ¿no? Bachiller de adultos, no de adultes ni de adultas, sino bachiller de adultos. Eso fue anterior a la identidad de género. Yo tenía 22, 23 años. Con todo lo que implicaba ir a terminar el colegio, ¿no? Ya había transitado la prostitución, había podido salir temporalmente en esos años, digo salir temporalmente porque después volvía a recaer al sistema. Y me acuerdo que cuando me fui a escribir me tenía las manos transpiradas, bueno, estaba chivando, pero era una cosa que no podía, ¿no? Y aparte el nombre, el documento anterior con la ley de identidad de género, que mis padres me pusieron 3 nombres, uno por un tío que se murió, el otro por el abuelo y el otro por mi padre, y uno era más feo que el otro. Ninguna me representaba. Pero cuando llego a una, siempre lo cuento porque fue tremendo, cuando llego a una de las materias que era educación para la salud, yo iban pasando siempre una lista, entonces yo ponía el nombre mío, Agustina, el apellido, firmaba, pasaba. Pasó eso en la segunda clase con esta mujer que era una enfermera. Trae la lista, primero la pasó por todo el curso con los tres nombres ahí. Yo, así, ¿no? Porque aparte no tenía, si me pasa hoy a los 38 años con este recorrido, la verdad es que les digo, mala mía, chicas, me olvidé cambiarlo, disculpen. Pero la verdad es que en ese momento, a los 22 años, después de haber transitado muchos años de violencia y no haberla internalizado para sacarle que sea algo mejor, la verdad es que me sentí mucha vergüenza, me sentí muy mal. Lo taché el nombre, la llamé, le dije, mire, la verdad es que esto es así, ay, no me di cuenta. Y bueno, no se dio cuenta. A la próxima clase hizo exactamente lo mismo. Volví a pasar la lista con eso, volví a sentir lo mismo, pero ya esta vez no le dije nada, lo taché al nombre, le puse el nombre, y tuve la resiliencia como para ir a la dirección y hablar con la secretaria que me había atendido muy bien. Era la primera travesti que ingresaba al bachillerato de adultos en esa escuela, en la escuela media número 8 de acá, de Mar del Plata, que está en Moreno y La Pampa, entre La Pampa y San Juan. Lo hablé con ella y la verdad que tuve buena recepción por parte de la secretaria de la dirección en ese momento. Me dijo que lo hablara con ella solas. Nunca lo hablé con la docente esta sola. La verdad es que seguí yendo, tuve la resiliencia por seguir yendo, pero también tenía un entorno afectivo atrás que había empezado a crear en ese momento, que me apoyó para poder seguir. Y esta no es la realidad de todas las compañeras, ¿no? Digo, el sistema educativo es expulsivo. Con las travestis no hay carteles que digan las puertas de las facultades, ni de las universidades, ni de los colegios, que acá no entran travestis, pero este tipo de cuestiones que muchas veces pasan desapercibido y que pueden desaprenderse con algunos docentes. Digo algunos docentes o algunas docentes porque no son todos ni todas tampoco, uh-huh. Por suerte, en este último tiempo ha habido mucha conciencia por parte de las docentes y de los docentes de poder tener una conversación previa. Si pasa alguna situación hoy en día, al menos con la ONG se comunican por ahí, no todos, pero hay una gran parte de docentes en este día del docente y de la docente, poder también decir que hay gente que es muy piola, porque esa fue la única docente en todas las materias que tuve después que hicieron algún reparo en mi identidad de género, ¿no? Obviamente no terminé, yo también soy de la vieja escuela, tenía de primero a séptimo, y era el gordo puto, era el gordo puto del colegio. No lo terminé al secundario porque claramente después empecé a transitar toda una situación de opresión al principio, no poder poner en palabras lo que me pasaba, tratar de disimular lo que me pasaba, hasta que finalmente irme de la casa para poder vivir y pensar quién era. Por eso, por ahí, si alguien está escuchando esto, que la opresión se siente, que finalmente fluye, digo, es mejor acompañar, ¿no? Porque quien no pudo transicionar a los 9, 10 por acompañamiento de sus familiares, sean padres, madres, padres, sean lo que sean, tíos, entorno afectivo, lo van a terminar haciendo a los 17, lo van a terminar haciendo a los 23, lo van a terminar haciendo a los 45, lo van a terminar haciendo a los 54, ¿no? Y más con las posibilidades que da esta ley maravillosa de identidad de género que tenemos en Argentina, que permite que podamos definirnos, que podamos vivir y que respete al margen del orden binario que sostiene la ley, digo, pero que nos permite en algún punto encajarnos en eso que también nosotras mismas hemos construido nuestras identidades dentro de ese orden binario, ¿no? Digo, yo me he depilado con cera la cara, me he hecho cosas para responder a esos patrones que se supone que tenían que responder porque mi identidad era femenina. Entonces, bueno, vamos a un proceso de construcción, así como más, por ahí más masive, se ve más también en les chiques, y esto también hay que poder decirlo, porque a veces yo caigo media antipática a veces con las cosas que digo, pero digo, esta cosa del no binarismo muchas veces se pega y que se respeta y que se obviamente se abraza, pero no es lo que pasa en la mayoría de las barriadas populares, digo, ¿no? Esto por ahí se discute en las secundarias de las chiques de clase media, pero en las barriadas populares estas cosas no se están discutiendo todavía. Y esto también hay que poder decirlo y ver cómo podemos llevar para esos lugares. Por eso también esta ESI, ¿no? Pensarla desde estos diferentes lugares, teniendo en cuenta todas estas variantes, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de clase, que tienen que ver con la cuestión de las corporalidades, que tienen que ver con la cuestión de la religión. Y hablando de la religión, este rito que hacemos tan de manera mecánica del bautismo, ¿no? El bautismo, yo hablaba del artículo segundo de la Constitución Nacional, este bautismo que es tan mecánico, que tiene que ver con un rito que se supone que está basado en creencias, es en realidad una carta de afiliación a la Iglesia Católica. Mediante esa carta de afiliación, la Iglesia Católica le sigue pidiendo al Estado argentino que sostenga el culto católico, ¿no? Digo, parece un rito que pasa, que tiene que ver con la espiritualidad, pero que en realidad es una carta de filiación, como yo me afilio al PJ o me afilio a cualquier partido político. Tiene que ver con eso. Está enmascarado una cuestión romántica, pero que tiene que ver con eso. Y eso también lo tenemos que explicar a los chiques, en los colegios, para decirle, chiques, a ver, no sigan reproduciendo esto, y si lo siguen reproduciendo, háganlo con la certeza de saber qué es lo que están haciendo. Están haciendo esto, ustedes están ayudando a sostener esto. Entonces, nada, eso, opresión, Claudia. Se siente mucha opresión y la verdad que está buenísimo que los docentes acompañen esos procesos y que puedan hablar con los entornos afectivos de los chiques que estén transicionando en esa edad. Exacto, y sí. De paso ya llamamos a una apostasía colectiva nacional e internacional. Tremenda charla, escuchamos apenas 10 minutos de una charla que duró una hora y media y que no bajó este nivel de intensidad en ningún momento. No somos de recomendarte muchas cosas, la verdad. No somos de estar diciéndote todo el tiempo, hace esto, hace lo otro. Depende del día, ¿eh? A veces nos pinta un poquito eso. Vos decís, bueno, hoy nos pinta el día decirte, pasá por el canal de YouTube de La Retaguardia y en algún momento que tengas, mirate esa charla entera, porque estuvo buenísima, desde todo lo que plantearon Flor Guimaraes y Agustina Ponce, a quienes escuchábamos recién, desde sus vivencias personales, digamos, bien en primera persona, historias de vida de pibas trans que pudieron sobreponerse a ese destino fijo que les tiene planteada esta sociedad en el lugar de objetos de prostitución, y después Euge y Claudia Bani hablando desde otro lugar, más desde la docencia, pero también desde la pelea como militante de ambas, desde el postítulo de Educación Sexual Integral que se brinda en el Joaquín B. González. Podemos quedarnos tranquilos de que por lo menos recomendamos algo que vale la pena ver y que además... Bueno, pero todo el mundo que recomienda cosas piensa eso. No, créeme que no. Todo el mundo que recomienda cosas no piensa eso. No, bueno, sí, vos decís, claro, si te pagaron para recomendar algo. Bueno. El mundo se mueve con guita, Fer. Es así. No, la verdad que es sumamente importante. Bueno, yo creo que quedó recontra evidenciado en estos 10-12 minutos que escuchamos, que es súper necesario escuchar estas voces. Así que sin duda recomendamos que vayan al canal de La Retaguardia a ver la charla completa. La Retaguardia. programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, solo para corroborar que tenés razón y que hay días en que estamos más sugeridores y recomendadores que otras veces. Hoy a la mañana nos comprometimos a ver Punto Límite, así que en un rato nos vamos a ver Punto Límite, porque en eso quedamos que íbamos a ver esta noche esa película que nos trajo a la cabeza Rodrigo Ferreiro en la mañana de la radio. Pero te decía que queremos también recomendarte que escuches la entrevista entera de este pequeño segmento que te vamos a pasar ahora, de una charla que tuvimos en Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de la radio con Eduardo "El Negro" Suárez, el abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, que está participando desde su rol de militantes y desde el derecho de defender a las familias que están en la toma de Guernica, intentando evitar el desalojo que tenía que ser esta mañana y que fue postergado hasta el 1 de octubre. En la charla Suárez va desgranando, no vamos a alcanzar a escuchar todo, ya te digo, pero va desgranando quién es quién entre los interlocutores que tienen desde el Estado, porque tienen interlocutores en Nación, interlocutores en Provincia, todos juntos reunidos en mesa. Esto decía Suárez en la mañana. Ustedes saben que estamos desde el primer día trabajando contra reloj. Nosotros tomamos la causa un viernes con una orden de desalojo para un lunes. Pudimos apelarlo y frenarlo prácticamente sobre la hora hasta que nuestra apelación subió a la Cámara, y ahí nos ganamos prácticamente 2 semanas. Paralelamente interpusimos, la gremial actuó en 2 frentes, dos compañeros, 2 colegas, presentamos una apelación contra el desalojo y el procesamiento de la gente. Y otras 2 colegas, especialistas en niñez, Laura Tafetani y Carolina Vilches, presentaron, hicieron una presentación a favor de los niños y niñas de la toma. Uh-huh. Y a su vez hicieron 2 presentaciones internacionales, una de las cuales ya tiene acogida favorable en el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Con eso vinimos trabajando hasta ahora, hubo 2 desalojos que se pospusieron, hubo una intervención muy buena, hay que reconocerlo, muy, muy importante del Gobierno Nacional, y de parte de algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, pero básicamente el Gobierno Nacional, que apareció como, digamos, como amigable concurridor, hizo un esfuerzo descomunal para sentar en la mesa en su momento a la intendenta del lugar, una típica cacique dirigente del Partido Justicialista, de estos dirigentes feudales del conurbano, ¿no? Esa reunión, que se supone que era de diálogo, la mujer rodeada de funcionarios municipales, nacionales y provinciales, amagó 2 veces levantarse, macartista total contra la izquierda, y nos dijo ahí 2 cosas. Primero, que ella le preocupa fundamentalmente los 18 cantes que rodean la toma, que para ella es su prioridad. Y lo otro que nos dijo es: cuando yo llegué, saqué a todos los fiscales que eran de la administración anterior y puse los míos. Con lo cual nos marcó bien la cancha, y efectivamente los jueces y los fiscales le responden a ella. Estamos hablando de Blanca Cantero, Blanca, que es la intendenta, sí, del presidente Perón, que además es la esposa de Acuña, de uno de los... De Carlos Acuña, exactamente, cuyas patotas sindicales las tenemos permanentemente hostigando tanto a los militantes como a la gente de ahí. Uno de los secretarios generales de la CGT. Exactamente, exactamente. Entonces, conclusión, esta situación que fue dura, que fue complicada, en algún momento, con todo el esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional, básicamente con la Secretaría de Seguridad, mandaron altísimos funcionarios como Gabriel Fuchs, y la nación de alguna manera se corrió porque ya era imposible, hizo lo que pudo. Y en este marco apareció la provincia de Buenos Aires en la figura del Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Hubo dos reuniones, y antes de ayer hubo la última audiencia, donde estuvieron varios organismos de derechos humanos, estuvo la presidenta de la máxima autoridad del Instituto de Niñez de la Nación, Marisa Graham, una muy buena funcionaria también, que ha hecho lo que pudo en esta historia, porque nobleza obliga, la gremial de abogados no es oficialista ni es del gobierno, pero cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Claro. ¿No? La verdad que estos funcionarios estuvieron en la primera línea. Uh-huh. Bueno, y no hubo caso, el fiscal, a mí no me importan los niños, no me importa, acá hay una orden de desalojo, se lo voy a llevar adelante, ni siquiera les voy a decir a ustedes, así en la audiencia, qué día y cuándo la voy a llevar adelante, porque eso lo manejo con los jefes policiales y eso es un secreto de seguridad. Esa reunión, nuestros compañeros que estuvieron en esa audiencia pujaron por algo que la propia Cámara dijo, que es que no se puede llevar adelante el desalojo sin antes establecer, como dice el protocolo de la Suprema Corte de Justicia, cómo se va a reubicar a la gente. Y por otro lado, tiene que intervenir el servicio local de niñez y tiene que dar una garantía de dónde van a ir los más de 1,000 chicos que hay ahí, ¿no? Uh-huh. El fiscal lo aclaró, a él le importa muy poco, él tiene una orden y cumple la orden. ¿Qué me importan los chicos? Y eso es un problema social, qué sé yo, de la política, no es mi problema. El fiscal es Juan Cruz, Condomí Alcorta. Exactamente, el juez ahí está dibujado con lápiz. Entonces, y el fiscal responde a la intendente como ella misma lo reconoció en la reunión con, 10 funcionarios nacionales y provinciales y municipales, más todas las organizaciones que estaban ahí, uh-huh, más la gremial de abogados. Bueno, a partir de ahí se hicieron dos reuniones con la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Andrés Larroque. En esas reuniones, donde participó también gente de Hábitat en tierra de la provincia de Buenos Aires, el Rubén Pascolini, que hay que reconocer también que puso lo suyo, un esfuerzo importante, pero claro, el problema es que hay que reubicar a la gente y ese paso no lo dan, y a su vez hay que reconocer que todos estos funcionarios de la Roque para abajo, no es por defenderlos, pero tienen presiones muy fuertes de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de estos 20 tipos, entre 15 y 20 tipos, muy jodidos, muy capangas, muy muy capataces de estancia, que son los que conocemos, que hace 40 años que están, ellos, sus hijos o sus punteros, y que es un peso muy importante porque además le hacen jugar al gobierno nacional y provincial sus 4, 5, 6 millones de votos que deciden una elección nacional. Claro. Y ahí, en la tercera sección electoral. Esto es importante no solo que lo conozca usted, sino que lo maneje la audiencia. Estamos hablando de 20 tipos que aportan 5 millones de votos, y eso es una elección de presidente, una elección de gobernador. Claro. ¿No? Entonces, aparecería como que va a ser difícil que se puedan quedar en esas tierras porque la intendenta no quiere, y lo que están intentando ver ahora es si los pueden ir trasladando a un plan de viviendas un poco más oficial en tierras de otro distrito más amigable. Ese sería el plan. Exactamente, tal como vos lo estás describiendo. Y ayer hubo la última reunión, muy fea reunión, donde fueron también 3 compañeros nuestros de la gremial, algunos delegados de la toma, algunas organizaciones y los funcionarios. Apareció el funcionario de seguridad. Claramente esto es un problema de ustedes, la culpa de ustedes, si hay heridos, si hay muertos, la responsabilidad de ustedes, no nuestra. Nosotros vamos a entrar y se acabó la historia. ¿Quién dijo eso? Y sí, dijo el funcionario de seguridad que estaba ahí, de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, también creo que es el jefe de gabinete de Larroque, un tal Juan Marino, creo que tiene algún parentesco con la dirigente Juliana Marino, también en una posición muy dura, muy, muy dura, contra los delegados, contra nosotros mismos, planteando, bueno, el planteo es este, el planteo final de ellos es este: ustedes se van, hacemos un censo, y les garantizamos buscar una solución, pero con ustedes afuera. Y mientras tanto les podemos garantizar alguna atención social, supongo que será comida, algún plan, qué sé yo. Esa es la propuesta. Y después cuando surja algo se irá viendo. O sea que es nada, ¿va? Uh-huh. Hoy me llamaba Laura Tafitani y me dice, bueno, pero no se habló de los niños, viste que Laura tiene el tema de los niños. Claro. Medio como que me por poco me putea, viste, le digo, pero Laura, ¿vos te parece que esta gente va a hablar de los niños? No, no se habló de los niños, vieja, ¿qué querés que te diga? No, no se habló de los niños. ¿Qué van a hablar de los niños si estamos, te están apretando de esa manera? No, ¿qué niños? No existen los niños. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Todas las bolas que se corrieron, que si nos planteó un fideicomiso, que todas esas bolas que estuvo tirando la prensa, sobre todo la prensa televisiva, no existió. Esto que yo te digo, querido Fernando, queridos compañeros del equipo y querida audiencia, esto es lo que pasó ayer. No hay ninguna oferta de nada. La próxima reunión es el 25, ahora, y si no hay ninguna oferta el 25, esto es patria o muerte, qué sé yo. Habrá que reprimir a la gente, no se irá, y ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Y, por supuesto, la gremial va a estar en la cabeza y sufrirá las consecuencias. Ya me pasó a mí hace un mes. Vamos a estar con la gente. Hay más en esa charla, busca el recorte en el Radio Cut, busca el programa entero en hasta que vuelvan los abrazos.blogspot.com, donde quedan subidos cada mediodía después de que terminamos allí la mañana de La Retaguardia. Mañana por la mañana estaremos haciendo el programa de radio, si nos estás escuchando en vivo, a través de AM690 o de La Retaguardia, pero también estaremos desde las 9:30 en la audiencia del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Mañana van a declarar, pidieron ampliar su indagatoria dos de los imputados, Marcelo Cinto Curtó y Luis Firpo. Va a ser muy interesante escucharles. Obviamente puede llegar a ser indignante escucharles. Uno de ellos planteó en su indagatoria, en la instrucción, que en realidad había estado en el batallón de inteligencia 201, pero como tenía a su mamá enferma, no participó de la represión a la contraofensiva de Montoneros, por ejemplo. Esa es su coartada, que estaba atendiendo a su mamá, que murió un par de años después. Vamos a escucharlos. Es necesario escuchar estas voces también para saber cómo se construyó el genocidio en la Argentina. Y a las 10, por supuesto, como siempre, eso será lo otro en el canal de YouTube de La Retaguardia. En la radio va a estar hasta que vuelvan los abrazos. Nos despedimos, Fer, hasta el miércoles que viene. Sí, señor, hasta el miércoles próximo. Chau, chau.